de su cuarto. No sabe qué hacer. Tiene cuatro hijos. Cuatro. Nada va a comer. Va a pedir ayuda. Nadie se sabe. Doctor Cuarto. Sale a la calle, vestida de flor, y vuelve contenta con unas monedas. Gracias a Dios. Creyó en cada hombre para todo mal. Reyes. No se muere, y todo se muere. Soy hijo que no, y de cuatro hijos. ¿Cuándo? Nada va a comer. Sus amigos en hora. Una perdida y sale a la calle. Sale a la calle. Ahí vestida de flor y vuelve contenta con unas monedas. Gracias a Dios. Levantando los soledad de cumpleaños. Los chulines. Eso, San Cristóbal. Y sale a la calle. Sale a la calle. Sos una perdida y sale a la calle. Sale a la calle. Ahí vestida de flor y vuelve contenta con unas monedas. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay. Y vuelve contenta con una moneda que encontró allá. ¿Allá dónde? En la calle.